quiero hablar después de haber escuchado el jueves acerca de la obra del Señor Jesucristo, su vida perfecta, y hace un momento escuchar acerca de la resurrección. Quiero hablar acerca de lo que es una exaltación suprema, o una suprema exaltación. Y quisiera proponer en esta mañana que, porque Jesucristo revela los propósitos del Padre y está sentado a su diestra, es digno de la más suprema exaltación. Cuando decimos la palabra exaltar, se nos viene a la mente engrandecer. Nuestra mentalidad asocia con una recompensa, con una posición enaltecida. Y ciertamente esto es la exaltación, ciertamente esto es la alabanza. Pero ninguna exaltación y ninguna alabanza puede ser comparada a la que solamente Jesucristo corresponde. Ya que Jesucristo revela completamente los deseos de Dios en carne propia. La Biblia nos enseña que Jesucristo da testimonio del Padre. Todo lo que Jesucristo es revela al Padre. Y también se encuentra sentado a su diestra. Por lo tanto, nuestro corazón debe exaltarlo, debe adorarlo. Vamos a ver esta mañana de qué manera Cristo es exaltado. Hay muchas formas de exaltar a Cristo, pero vamos a ver tres maneras en que este pasaje nos enseña cómo Cristo es enaltecido. Y primeramente, Cristo es exaltado al replicar su ejemplo. En Filipenses 2, el versículo 5, dice inmediatamente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El autor de esta carta, el apóstol Pablo, comienza esta carta llevando una intención y una referencia, y él dice: estoy orando por ustedes. En el capítulo 1, no necesita ir ahí, en el versículo 6, dice: yo estoy persuadido que el que ha comenzado en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y entonces el apóstol está diciendo, versículo 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, y que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo está expresándole a la iglesia de los filipenses que él está orando porque esta iglesia pudiera llegar a madurar, porque esta iglesia pudiera llegar a crecer en su vida espiritual y pudiera dar fruto de la obra de Dios en sus corazones. Pero una manera muy explícita de hacerlo es diciendo: teniendo el sentir que Jesucristo tiene. La palabra original que muestra ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice: haya en vosotros este pensamiento que hubo en Cristo Jesús, o este razonamiento que hubo en Cristo Jesús. Así que Cristo es exaltado al replicar su ejemplo, primeramente cuando compartimos su razonar o su razonamiento. Y cuando hablo de compartir es cuando estamos de acuerdo con cómo él piensa. Nuevamente, todo el capítulo 1, Pablo está mencionando cuál es el anhelo que tiene por esta iglesia, que pudiera madurar, que pudiera crecer. En el capítulo 1, en el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él está otra vez enseñando: esta es mi oración. Pero en el capítulo 2, ahora el apóstol entra en un terreno más específico todavía. Versículo 1. Si tienen alguna consolación, si hay alguna comunión en Cristo, si hay algún consuelo en el Espíritu, si algún afecto entrañable o alguna misericordia, dice, sientan la misma cosa, sientan el mismo amor. Versículo 3, anima a no tener un pensamiento o un sentimiento contradictorio ni jactancioso, sino más bien una humildad. Y dice, estimándose cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto nos habla otra vez, hermanos, que el poder crecer conforme a la medida de la fe, de la estatura del varón perfecto. Esto nos enseña que cuando un creyente comienza a madurar, es cuando un creyente cada vez está muriendo más hacia sí mismo. Un creyente se despoja más de su egocentrismo, se despoja más de sus propios deseos, porque ahora está teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estoy contento que hayan conocido del Evangelio. Estoy contento las buenas noticias que escucho que suceden en la iglesia, pero mi oración sigue siendo constante, que haya madurez y que haya fruto a tal grado que sus vidas reflejen más y más a Jesucristo mismo, al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser cuando hay el mismo sentir? Por eso Dios es exaltado cuando replicamos su ejemplo. Y para replicar su ejemplo, desde luego que no nos referimos a imitarle solamente en cuanto a un patrón de conducta o a un patrón de lineamientos a seguir. El apóstol Pablo está animando a imitarle en el mismo sentir. El versículo 4, antes de llegar al versículo que hemos escogido, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces nos dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús, esta forma de razonar, esta forma de comprender de Cristo Jesús. Y hermanos, cada vez que un creyente está replicando el ejemplo de Cristo, Cristo es exaltado, Cristo es puesto en alto. Porque la forma en que el cristianismo surgió o el cristianismo se denominó no fue de una manera tan establecida o elaborada en donde hubo algún concilio para denominar su nombre o su categoría. El cristianismo fue una palabra o un término, el término cristiano, para hablar con desdén de los seguidores de Cristo. Por tanto, una persona que se llamaba cristiano era una persona que se asociaba desde luego con Cristo, muchas gracias, en su carácter, y esta persona no era tenida como una persona digna de imitar o digna de alabanza. Realmente cuando decían esas personas son cristianas o estas personas son, se dicen cristianos, son como pequeños cristos, ¿verdad? Tienen una conducta similar, tienen una filosofía similar, tienen un objetivo similar. Y el término del cristianismo, hermanos, fue dado de manera natural porque había una réplica del maestro. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos imitando al maestro? No solo en obras, en lo que queremos hacer, sino realmente en lo que nosotros mismos somos, ¿verdad? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos va a detallar cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos, fue un sentir de renuncia. Podemos exaltar a Cristo cuando replicamos su ejemplo, compartiendo su razonamiento y también compartiendo su respuesta o su forma de responder. ¿Cuál fue la forma en que Cristo respondió? Cristo respondió de una manera renunciativa, de una manera sujeta, de una manera sumisa. El libro de Lucas, para mi gusto, es un libro que en los primeros capítulos narra muy bien, de una manera muy sistemática, la vida del Señor Jesús. Nos dice su nacimiento en una condición muy humilde. Nos habla también de cómo Jesús fue sujeto a sus padres. Nos habla también de cómo Jesús fue sujeto a la ley que había, la ley de los judíos. Nos habla de cómo Jesús fue sujeto a toda la voluntad del Padre en cada momento. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar qué difícil era para el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, tener que despojarse de ese beneficio espiritual. No quiere decir que Él dejó de ser Dios. No quiere decir que Él solamente se humanó y entonces toda la divinidad se fue de Él. Lo que quiere decir es que Él renunció a ciertos derechos espirituales y Él se autolimitó en algunos aspectos para poderle dar gloria y honra al Padre, para poder demostrar la voluntad del Padre. Y nos dice, este sentir es el mismo que debe imperar en cada uno de nosotros quienes somos hijos de Dios. Hay en vosotros este sentir. Y dice, mira en el Señor Jesús. Él, siendo Dios, no estimó seguir existiendo, seguir viviendo y disfrutar de su igualdad a Dios como una cosa a la cual se tendría que aferrar. Este texto nos dice que el Señor Jesucristo no tomó una ventaja humana sobre toda la deidad que existía en Él y sobre toda la superioridad que había en Él. Sabemos, hermanos, que el Señor Jesús no solo se sujetó a las leyes humanas, como mencionamos. Hagamos algún recuento. Cuando fue llevado al templo, una vez que cumplió los años de adolescencia, los 12 años, Él comenzó a disertar con los maestros de la ley, y ellos se quedan sorprendidos porque la sabiduría de Jesús era superior, por supuesto, que la de los maestros más eruditos de la ley. Y aún siendo Él más sabio que todos ellos, regresa a su casa con sus padres, nuevamente poniéndose en sujeción y a disposición de la voluntad de sus autoridades humanas. Hermanos, el término sumisión es un término que es difícil para nosotros. ¿No es así, hermanos? ¿Qué difícil es la sumisión? Y a veces podemos argumentar cuál es la razón por la cual es difícil someternos. Y estoy hablando de cualquier clase de sumisión, ¿no? Sujetarnos a un horario, sujetarnos a un trabajo, sujetarnos a un superior, sujetarnos incluso a veces a los mismos deseos de Dios. Y a veces nuestros argumentos pudieran ser, hermanos, muy lógicos para nosotros. A veces pudiera ser en nosotros que quizá encontramos tener alguna razón para resistir un poco. Pero ¿qué nos dice la vida del Señor Jesucristo? El que todo lo sabía, se sometió a quienes eran sus autoridades divinamente puestas, a su padre y a su madre, ¿no? Se sometió también al gobierno en su entorno. La sumisión, hermanos, es un rasgo característico de un creyente que está madurando, o de un creyente maduro. Cada vez que un creyente comienza a madurar, comienza a crecer, es más sumiso a la voluntad del Señor. Hermanos, es bueno de vez en cuando estar meditando si nuestra vida refleja una similitud a la vida de Cristo. Y si nuestro sentir es semejante al de Cristo. El sentir común, el sentir del ser humano, del corazón caído, es tener la razón, ganar, muchas veces a triunfar y algunas veces pensar solamente en nosotros. Pero el sentir de Cristo, hermanos, es una enseñanza tan radical a los deseos del hombre natural. El sentir de Cristo nos habla de un despojo voluntario para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, hay muchas veces en la vida cuando estamos siendo enseñados por la palabra de Dios, que el Señor nos mostrará de qué cosas en nuestra vida debemos renunciar y de qué manera podemos nosotros someternos a la voluntad de Dios y de qué manera incluso, hermanos, ser puestos en una posición de inferioridad sobre nuestros semejantes y de manera voluntaria. Cuando un creyente está avanzando en estas áreas, podemos confirmar, de acuerdo a las Escrituras, que está madurando en su carácter espiritual. Dice el Señor Jesucristo, no estimó ser como Dios, no se aferró, no sacó provecho de esa posición exaltada que tenía, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esa parte, el versículo 7, nos dice que se anonadó, ¿verdad? Quitó de sí ese esplendor y esa gloria que él tenía, no para usarla para fines propios. sino que toma una forma sencilla, una forma baja, una forma humilde, la forma de un hombre, pero no de cualquier hombre, hermanos, la forma más baja de los hombres, la forma de un siervo. Creo que si hiciéramos una encuesta, cuando le preguntamos a algunas personas que aún no tienen definido a qué se quieren dedicar y hacemos esta pregunta, yo creo que quizá muy difícilmente escucharemos a alguien decir: yo lo que quiero es ser parte de una servidumbre o vivir sirviendo, ¿verdad? Como se conoce tradicionalmente, ser un siervo, ser un mayordomo, porque no es lo natural en una persona. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, se anonadó y tomó una forma de hombre tan humilde, una forma de siervo. Nos dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso nos lleva al segundo punto. Cristo es exaltado, dijimos, en primer lugar, al replicar su ejemplo, compartiendo su razonamiento y su respuesta. Número 2, Cristo es exaltado al reconocer su posición. Y estos versículos que leímos del 6 al 8 nos está diciendo cómo debemos comprender su renuncia voluntaria. Debemos comprender que Él, siendo Dios, no se aferró, no se impuso y no hubo una ventaja, sino que realmente, de manera voluntaria, renunció. Un comentarista dijo: lo glorioso o lo grandioso no es que Jesucristo esté exaltado, sino lo glorioso y lo grandioso es que Cristo, ya siendo exaltado, se haya humanizado. Porque en verdad esto nos habla, hermanos, de haber hecho esta renuncia personal, de haber hecho este ajuste personal por amor a nosotros. El Dios de la gloria, quien compartía todo con el Padre, Jesucristo, quien estuvo desde la fundación del mundo, quien es eterno, quien no tiene principio, quien no tiene fin, estuvo dispuesto a compartir una vida humanizada. Comprendemos su renuncia, una renuncia voluntaria, una renuncia total, pero también hay una recompensa que debemos comprender. En el versículo 9 y 10, léalo conmigo, por favor, nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es exaltado cuando reconocemos su posición y comprendemos que tuvo que renunciar, pero también hay una recompensa. Lo que el Padre quería mostrar a través de Jesucristo era la santidad, la perfección, pero también la sumisión. Y una cosa importante, hermanos, algo que Dios reveló a través de Jesucristo fue la perseverancia de carácter. Si hay algo, si hay alguien en quien nuestra vida se puede inspirar para salir adelante en los momentos difíciles, es la vida de Cristo, hermanos. Yo sé que hay muchos personajes en la palabra de Dios que nos gustan por ciertas particularidades y desde luego por ciertas historias en donde vemos que protagonizaron algún suceso, y hemos aprendido y hemos enseñado que ningún personaje debe ser el foco central de ninguna historia, sino darle a Dios la gloria, ver a Dios en la escena. Finalmente todo apunta hacia Dios. Cuando algún personaje hace algo bueno, es por la gracia de Dios. Es Dios obrando en esas circunstancias, en su soberanía. Y cuando un personaje hace lo malo, vemos también la gracia de Dios, porque a pesar de esos errores, Dios sostiene su palabra y sostiene a su pueblo. Y no hay ninguna manera en que dejemos de ver a Dios en toda la Biblia y en toda la historia. Pero hermanos, cuando vemos a Jesucristo, vamos a ver un ejemplo no solo de sumisión y de perfección, pero vamos a ver un ejemplo de carácter cristiano. Jesús es conocido como el gran maestro. Muchas personas le han puesto este título, el maestro de maestros. Y fue un título no solamente utilizado en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular. En algunas escuelas que enseñan sobre liderazgo y enseñan sobre hablar en público, resaltan mucho la retórica del Señor Jesús y cómo Él enseñaba con parábolas y cómo Él enseñaba con ejemplos y analogías. Y ellos llegan a la conclusión, es que es un hombre sin igual. Es un hombre que en todas sus formas es un excelente maestro. Su retórica, su habilidad de oratoria es única. Pero bueno, nosotros sabemos que no era solamente una virtud humana. La Biblia nos dice que cuando Jesús hablaba, hablaba como quien tenía autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Había un respaldo que hacía fuerte su enseñanza. Y era desde luego la presencia de Dios. Y era desde luego la autoridad que Dios tenía en Cristo, ¿verdad? Por la cual Él hablaba con tanta firmeza y podemos decir con tanta elocuencia y certeza. Y hermanos, vemos en el Señor Jesús no solo que fue un buen maestro. Algunos otros han dicho que Jesús es un modelo a seguir en cuanto a su relación con otras personas, porque era relacional. Hemos visto en cuanto al discipulado, cómo el discipulado de Jesús no era ir a dar una materia o dar una clase, ¿verdad?, con una estructura tan sistemática. La manera de discipular de Jesús era a través de su vida. Él mostraba con sus obras, con sus hechos, con todo lo que Él era, daba su enseñanza. Y aunque esto es cierto, que Jesús fue un gran maestro, y aunque es cierto que Jesús era un ser tan relacional y tan digno de imitar, sabemos que Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Y desde luego sabemos que Jesús fue el puente que Dios utilizó para nuestra paz y para el perdón de nuestros pecados. Para que esto fuera necesario, Jesucristo tuvo que ser puesto, contenido en una forma humana y poder demostrar la obediencia perfecta. Cuando hablamos de Jesucristo, hermanos, nuestra mente debe relacionarlo con obediencia perfecta. Fue tentado en el desierto y el enemigo le dice, mira, pues tú tienes poder, estás en ayuno y seguramente tienes hambre. Si tú quisieras, esta piedra la podrías convertir en pan y no pasaría nada. Fue tentado. En muchas formas fue tentado. El propio ladrón en la cruz, ¿verdad? Cuando dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero fue parte de su renuncia. Fue parte de su decisión. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y cuando Jesús desafió al tentador, dijo, porque escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, porque escrito está. Sujeto a la voluntad del Padre. Jesús, hermanos, es para nosotros un ejemplo de obediencia perfecta, pero Jesús, desde luego, hermanos, es para nosotros la realidad de una vida que puede agradar a Dios. La realidad de una vida que puede agradar a Dios. Muchas veces en la vida cristiana podemos desanimarnos. Pudiéramos ver suficientes retos en donde nos vemos a nosotros mismos incapaces de poder lograr ciertas actividades, de poder realizar ciertos cambios. Y qué bueno cuando lo vemos con ese lente, cuando nos vemos incapacitados, pero no debemos quedarnos ahí solamente con esa realidad, sino que esa realidad nos debe de llevar a una necesidad y por lo tanto a una súplica y decir, Señor, te necesito porque yo no puedo por mí mismo. Yo realmente necesito de tu gracia, necesito de tu paz, necesito de tu dirección para poder obedecer y para poder hacer de acuerdo a tu voluntad. Jesucristo nos muestra que una vida bien vivida es aquella que está sujeta al Padre. Hermanos, Cristo es exaltado cuando se replica su ejemplo Cristo es exaltado cuando se reconoce su posición, entendiendo que Él renunció a esa gloria celestial, cuando comprendemos que hay una recompensa que el Señor mismo declara en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, acabamos de leer, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. La Biblia nos enseña que la humildad trae exaltación. Esto lo dice las Escrituras, que el que se humilla será exaltado. ¿No es así, hermanos? Y todo el que se exalta, pues será humillado, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de comprender a qué se refiere la Escritura cuando nos habla de exaltación. No es correcto cuando usted y yo quisiéramos ser puestos en una posición de dificultad y de sometimiento con miras a que pudiéramos en algún momento estar por encima de otras personas. La verdadera exaltación, hermanos, es cuando compartimos el lugar y compartimos la presencia del Señor en nosotros. No hay mayor exaltación que esa. Tener paz con Dios, tener comunión con Dios, esa es la mayor exaltación que podemos aspirar. Más que una posición, más que un reconocimiento, más que un triunfo personal, hermanos, es realmente estar en comunión con Dios. Esa es la verdadera exaltación. Y la exaltación que le fue dada a Cristo es que sería reconocido como Señor. En el versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos lleva al tercer punto. Cristo es exaltado al rendirse ante su señorío. Cuando confesamos su realeza y cuando confesamos su resolución, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Anteriormente dice, hermanos, que las criaturas celestiales le van a reconocer y le van a adorar. Los ángeles, los querubines, los serafines, los seres celestiales más especiales y quizá inimaginables para nosotros le van a rendir pleitesía y adoración a Jesucristo. Las personas en la tierra, aún los nobles y poderosos del mundo, reconocerán quién es Jesucristo. Cuando Cristo fue crucificado y aquellos que resistían su liderazgo y resistían también su deidad y resistían su misión como enviado de Dios, nos dice la Biblia, ese portento que sucedió, ese estruendo y esa obscuridad que rodeó los cielos, y cómo el velo del templo se rasgó en dos, y ante todo esa conmoción y ese evento tan sobrenatural, la conclusión a la que llegaron es: en verdad es este el Hijo de Dios. Hermanos, porque todos reconocerán el señorío de Jesucristo, los que están en los cielos, los que están en la tierra, y nos dice, y aún los que están debajo de la tierra, aún los demonios temblarán ante la voz de Jesucristo. Y usted y yo, como creyente, debemos confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, reconociendo a su realeza y su resolución. Él un día, hermanos, regresará con justicia, gobernará con equidad y juzgará al mundo, y los que somos suyos reinaremos con Él. Qué importante es que usted considere en dónde está su vida ahora mismo, porque estar en Cristo, hermanos, estar con Cristo es amarlo y reconocerlo por encima de todas las cosas. Es lo más maravilloso, es lo más glorioso, y es donde nuestro corazón debe encontrar su satisfacción. Cuando Cristo no es nuestro mayor tesoro, es imposible que sea nuestro Señor. Cristo debe ser nuestro tesoro mayor, nuestra razón de vivir, nuestra razón de ser. Cuando Cristo toma este lugar en nuestras vidas, entonces podemos decir: Él es mi Señor, yo soy su Hijo, ¿verdad? Qué interesante es que el cristianismo moderno muchas veces se ha asociado con programas, personas y quizá números. Pero el cristianismo bíblico, hermanos, es un corazón regenerado. Un corazón regenerado, rendido y arrepentido, que alaba y glorifica al Señor. Hermano, que usted y yo podamos comprender este señorío y que sea Cristo nuestro tesoro mayor. Quiero concluir haciendo 4 preguntas. Primeramente, ¿cuál es el pensamiento que impera en su mente respecto a tener derechos en esta vida? Me gustaría que usted se lleve este cuestionamiento, esta reflexión, porque como seres humanos muchas veces nos gusta reclamar derechos, ¿verdad? Y a veces decimos ya de una manera tan natural, es que yo tengo derechos. ¿Cuál es el pensamiento que impera en su mente respecto a tener derechos en esta vida? ¿Recuerda usted la obra de Cristo, el cual, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, a tener toda la dimensión como Dios celestial? Segunda pregunta, ¿a qué cosas tendría que renunciar para imitar a Cristo como siervo? Desde luego, hermanos, que para vivir como un siervo implica hacer algunas renuncias personales para vivir en sujeción. ¿Cuáles serían en su caso? ¿Cuáles serían en mi caso? Siguiente cuestionamiento. ¿De qué manera se presentará usted ante el Rey de Reyes cuando sea llamado ante su presencia? ¿Será llamado como un buen siervo fiel? ¿O será llamado como no te conozco? Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, predicamos, asistimos, no te conozco. ¿De qué manera estaremos delante del Rey de Reyes cuando Él nos llame a su presencia? Y finalmente, ¿de qué manera te presentas ante Jesucristo el día de hoy? ¿De qué manera te presentas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores el día de hoy? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Leamos juntos versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar.